Llorando la ingrata, la que me dejó, la mata las penas, la mata el dolor. Y llorando la ingrata, la que me dejó, la mata las penas, la mata el dolor. Llora, llora, llora, y déjenla llorar, déjenla que llore y que apague su mal. Llora, llora, llora, y déjenla llorar, déjenla que llore y que apague su mal. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y para todas las solteras y los solteros. Y a moverse al ritmo de los seis titanes del Litoral Central. Los potros, los potros, los potros salvajes. Si tú hubieras sido si en el amor te correspondiera mi palabra de honor. Si tú hubieras sido si en el amor te correspondiera palabra de honor. Llora, llora, llora y déjenla llorar, déjenla que llore y que apague su mal. Llora, llora, llora y déjenla llorar, déjenla que llore y que apague su mal. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y uniendo la cinturita. Llorando la ingrata, la que me dejó, la mata las penas, la mata el dolor. Llorando la ingrata, la que me dejó, la mata las penas, la mata el dolor. Llora, llora, llora, déjela llorar,